Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. En un texto del periodista uruguayo Raúl Civechi, el autor se pregunta: ¿por qué necesitamos la autonomía? Porque somos diferentes. Esta afirmación sencilla, que pertenece a Héctor Díaz Polanco, asesor de los zapatistas durante los acuerdos de San Andrés, encierra el nudo de la cuestión autonómica. El hecho de que seamos diferentes pone en el centro del debate la cuestión de la cultura popular o la cultura de los sectores populares, ya que en ella radica lo que nos hace diferentes. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de autonomía? ¿Autonomía es igual a independencia? ¿Autonomía respecto de qué? ¿De quién? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hacer política de otra manera? ¿Se puede? En el marco zapatista, hacer política de otra manera significa, entre todo, no engancharse en acciones de delegación de la soberanía social, lo cual, bajo la actual forma de organización social, significa también no centrar la actividad política en el Estado, las instituciones y las distintas vías para acceder a ellos. Poder pensar la sociedad no desde el Estado, sino desde la autonomía autoorganizativa, de la complejidad social que es un aporte de la tradición indígena, tanto mesoamericana como andina. Recordemos que esto tiene que ver con la realidad de México del ejército zapatista y de los zapatistas. Pero queríamos leer esto para proponer un disparador para el debate que planteamos en este programa, que es la relación entre autonomía y participación y sus diferentes intercambios. Estamos en Caminando la Palabra, el programa de La Otra Campaña, en Radio Porqué, la radio del movimiento. Si quieren comunicarse con Radio Porqué, 4361-3934. Bueno, y estamos aquí con los invitados que se van a presentar. Luis Laferrier, mi conductor del programa habitualmente, pero hoy me delegó. Victoria, Hernán y Juan. Bueno, les dejo la palabra. Preséntense quiénes son, qué hacen acá. Bueno, empiezo yo. Yo soy Victoria, soy militante de Marea Popular y estoy acá bastante cerquita, a 10 cuadras de esta radio, en una casa popular que se llama Aquelarre, en el barrio Constitución. Bueno, mi nombre es Hernán Aguña, soy parte del Movimiento Popular La Dignidad, y para nosotros y nosotras la forma de construcción autónoma son algo estratégico, sobre todo en los diferentes territorios donde a diario intentamos construir poder popular. Mi nombre es Juan Baren, soy de la Organización Popular Fogoneros, dentro de la COMPA. Y también, bueno, tenemos un trabajo territorial ya hace varios años en la zona de Tigre, en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dejo abierto. ¿Vos, Luis, querés plantear algo para empezar a discutir? ¿Alguna provocación, algo? No, esperemos escucharlo, así podemos tener algo donde agarrarnos para pegarle, ¿no? Bueno, me llamó la atención la frase Sobre todo porque, bueno, Díaz Polanco, que es a quien retoma Raúl Civechi, a su vez recupera a un pensador, un antropólogo muy comprometido con las luchas indígenas en México, y esa frase yo diría que está incompleta, ¿no? Porque es cierto, la autonomía implica el reconocimiento de la diferencia, pero también simultáneamente la supresión de todo tipo de desigualdad. Caso contrario, caemos en lo que muchos llaman el multiculturalismo, es decir, reconocer la diferencia, pero en el marco de un orden social profundamente desigual que subalterniza a muchos sujetos, claro, y sujetas. Sí, integrarse, digamos. La idea, bueno, yo hoy en la charla previa planteaba que los grupos indígenas de aquí, de la Argentina, más contestatarios, plantean: nosotros no nos queremos integrar, porque integrarnos significa nuestra destrucción definitiva. Nosotros queremos otra cosa, no integrarnos. Bueno, Juan. Sí, no, y de alguna manera, por ahí, en esto de que empezamos pensando desde México, desde el movimiento zapatista, la autonomía creo que implica justamente un poco lo que también decía Hernán, ¿no? Es la articulación de los desde abajo, de los que están desde abajo, o los que miran desde abajo. Es la articulación de los oprimidos, digamos, ¿no? De los oprimidos del sistema capitalista, del sistema colonial, del sistema patriarcal, que permite una articulación desde abajo y por abajo para cambiar el mundo y construir esos muchos mundos donde nos invitan los zapatistas, digamos, ¿no? A pensar. Que igual, bueno, esta mirada, que si bien está situada ahora en México y los zapatistas, me parece que interpela de alguna manera a un conjunto de movimientos sociales en nuestro continente, en nuestra América. Que hoy igual, en crisis de alguna manera, la idea de autonomía, interpelada por la otra, digamos, vertiente en tensión de los sectores populares de América Latina, que tiene que estar ligado más por ahí a los gobiernos progresistas o los gobiernos revolucionarios o como cada uno los quiera llamar, de distintas tintes políticas. Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero también algunos que les interpela incluso el kirchnerismo en la Argentina, o les interpela Lula en Brasil, Dilma, el Frente Amplio en Uruguay. Digo, ahí hay una graduación de progresismo, de populismos o experiencias revolucionarias o Cuba, que es interesante para tener en cuenta, en tensión, en discusión y en articulación también, digamos, ¿no? No siempre es necesariamente en grados de pelea, ¿no? Sino de intercambio, digamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que hoy en la Argentina el planteo de la autonomía y todo está en crisis, y creo que hay que reinventarlo y profundizarlo de alguna manera para poder seguir apelando desde el movimiento popular a la construcción de una alternativa o de varias alternativas desde abajo y por abajo. Claro, sí, nosotros lo que decíamos que las construcciones que vienen previas al 2001, que se civilizan en el 2001 y que empiezan a ser bombardeada desde el 2003, más o menos, bueno, en realidad desde la estación Avellaneda, ¿no? De la masacre de Avellaneda, y con la violencia policial, pero después con la vía electoral y con el kirchnerismo, entra en una etapa de superación, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay, bueno, por eso justamente la propuesta del debate este, a ver, ¿para dónde es, sin abandonar los conceptos, me parece que es una conquista fundamental de los movimientos, la autonomía, a dónde encarrilarla, pudiendo articular desde lo social lo político, ¿no? Esa es un poco la duda que nos planteábamos, por eso los convocábamos. ¿Victoria? Yo creo que la autonomía es un elemento fundamental, la autonomía de conciencia en el ejercicio de nuestras prácticas, autonomía como independencia también, pero que sí, por supuesto, es interesante lo que se decía recién en las intervenciones. Y también quizás es interesante para abrir una polémica esto de si está en crisis o no la idea de autonomía, y a qué se refiere esa crisis, digamos, y cómo podemos, como militantes populares, ubicar cada concepto y cada término en un marco y en un contexto determinado y entender cómo se ejercita esa idea en ese contexto histórico. Y en ese sentido, sí, este recorrido que vos hacías desde el 2001 hasta hoy, obviamente fue abriendo distintos interrogantes y encontrándonos con dificultades y con contradicciones para quienes veníamos o venimos militando, obviamente, en los sectores populares, en territorios, estudiantes, etcétera, trabajadores, creo que tiene que ver en alguna medida también con la dificultad de ese orden que se reorganiza, con la reinstitucionalización, ¿no? Y lo que pasa por la cabeza de la gente, con quiénes construimos autonomía además, y qué es lo que piensan esas personas, qué es lo que piensan esos sectores con los cuales queremos construir una realidad distinta. Y creo que esos fueron los debates que se nos fueron abriendo. Está bien, bueno, por ahí se podría decir, bueno, el diálogo ese con esos sectores puede pasar por el debate, por la discusión o por la concesión también, ¿no? O sea, como piensan diferente, concedemos a ese pensamiento para a partir de ahí elevar, como se decía en mi época, el nivel de conciencia. Pero ¿será a través del debate que se debe el nivel de conciencia o a través de las prácticas autonómicas? Eso es una pregunta que yo me hago, ¿no? Esa comprensión de la necesidad de un cambio total de la sociedad pasa por la conciencia o pasa por las prácticas o por las dos cosas, no sé. Hernán, ¿vos qué opinás? Creo que por ambas. Creo que por la construcción de un pensamiento crítico y a la vez por ir configurando, fortaleciendo, potenciando, irradiando espacios prefigurativos. A nosotras nos parece central en ese sentido que en cada uno de los territorios se puedan ir generando ya desde ahora nuevas relaciones sociales, superadoras de todo tipo de opresión. Es algo contradictorio sin duda, pero en ese andar colectivo creo que la vocación de construir práctica prefigurativa, de generar, no sé si conciencia en términos de un grupo de iluminados e iluminadas que van a revelar, ¿no?, la verdad a los sectores populares, todo lo contrario, nutriéndonos, aprendiendo, produciendo ese pensamiento crítico, ¿no? Desde ese lugar, creo que desde ese lugar la autonomía no está en crisis. Al contrario, creo que las organizaciones y movimientos, incluso a nivel continental, que han entrado en crisis fue porque les faltó tener autonomía en términos de una vocación estratégica. Muchas organizaciones que se han sumado acríticamente a procesos gubernamentales hoy están en crisis, no solo a su interior, sino respecto del resto de la sociedad, precisamente por no haber tenido a la autonomía como faro estratégico, el caso de Ecuador, parcialmente el caso de Brasil, ¿no? Quizás el interrogante que está pendiente en los sectores populares, en los movimientos sociales, es la vocación de articulación genuina. Es decir, creo que hay que diferenciar autonomía de autismo, autonomía de ausencia de vocación de confluencia, de hermanamiento. Eso está pendiente en buena parte de la izquierda, ¿no? ¿Cómo podemos ir articulando sin caer en el hegemonismo, en la lógica de la vieja izquierda? Porque autonomía no implica autorreferencialidad en un territorio acotado, sino que por el contrario, permanentemente tenemos que tener una vocación de irradiar esas prácticas hacia otros sectores no organizados, que puedan ir también aportando a ese cambio social desde su propia experiencia, con su temporalidad. Pero en ese mismo caminar tenemos que poder ir confluyendo y coordinando de manera cada vez más aguda. Sí, a ver, digo, yo lo que planteaba por ahí como crisis de la autonomía tiene que ver con justamente, digamos, el 2001, las experiencias previas y luego de ese proceso de rebelión popular o de rebeliones que tuvimos en nuestro país y en toda América Latina. Hubo un proceso de reinstitucionalización de la política y los sectores populares seguimos, digamos, de alguna manera construyendo poder popular y construyendo una política desde abajo, pero muchos grupos, organizaciones o sectores de distintos movimientos sociales empiezan a apostar a esa vía institucional, cada vez con más fuerza. Por eso digo que en Argentina está en crisis, porque hoy hablar de autonomía es casi como cada vez se queda en el pasado, digamos, ¿no? Muchos compañeros te pueden decir, bueno, no, vos te quedaste en el 2001. Entonces, en ese sentido, me parece que es justamente el desafío es revitalizar ese concepto, sobre todo a partir de prácticas, digamos, ¿no? Prácticas desde abajo, y de autonomía y de la construcción prefigurativa, como decía Hernán, de ese mundo nuevo, del cambio social, o el socialismo de abajo, o el mundo libertario, cada uno que lo califique como quiera. Y creo que el desafío justamente es ese, reencontrarnos con esa opción estratégica. Y me parece que también ahí hay que pensarlo justamente, digamos, una mirada estratégica va más allá de los cambios de la coyuntura. En el 95 nos planteábamos la cuestión de autonomía y de poder popular, aunque por ahí no hablábamos de poder popular tan claramente, pero sí esta cuestión nos lo planteamos en el 2001, el 2002, en el momento de auge, y nos lo seguimos planteando hoy también como una posibilidad de construcción estratégica. En ese sentido, puede haber una opción táctica en algún momento por lo electoral, o puede haber una opción táctica por otro tipo de método de lucha, que son válidos, pero me parece que en mi torpe entender la mirada estratégica sigue siendo la de autonomía y poder popular y la construcción desde abajo, Y en ese sentido es una propuesta que le hacemos a nuestro pueblo, en esta dialéctica o en esta praxis freiriana de la educación popular, donde uno tiene una propuesta que después se va haciendo y deshaciendo en esa práctica constantemente, y habrá compañeros de los barrios, en nuestro barrio, que nos dicen, che, la verdad que al final ustedes son los que más laburan, tendrían que presentarse a concejal, y un vecino al lado te dice, si ustedes se presentan a concejales son unos traidores porque van a hacer la misma política que hacían antes, digamos, el sentido común, si queremos hablar en términos, no sé si hay un núcleo de buen sentido en términos de Gramsci construido con respecto a la opción electoral o a la opción de la autonomía, digamos. Parece que nuestro pueblo viene haciendo experiencia de lucha desde antes de la conquista, digamos, y ha ido eligiendo diferentes opciones en diferentes momentos. Nuestro rol, en todo caso, como militantes, como activistas, es generar propuestas, pero sobre todo generar propuestas desde la práctica que construyan para mí, desde abajo, esa alternativa estratégica que tiene que ver con la autonomía. Y hoy la lectura que hacemos es esa, digamos, ¿no? Que hago es esta. Bueno, Victoria, una breve, que ya cerramos el primer bloque y te damos la palabra, dale. Bueno. No, yo también contar un poco cuál es el debate que a nosotros nos lleva como organización Marea Popular a participar de elecciones. ¿Por qué pensamos que puede ser una opción y por qué incluso sostenemos una mirada estratégica de construcción del poder popular? Pensamos que esa es la vía, que de eso se trata, y pensamos que puede colaborar, digamos, el Estado como expresión de relaciones sociales y de disputas, puede colaborar o podemos hacernos de algunos elementos para poder alimentar esa perspectiva de poder popular. Lo pienso, por ejemplo, en cuestiones concretas, ¿no? Si conquistamos el aborto, si conquistamos una ley de aborto, es un elemento clave para pensar en la posibilidad de avanzar en los derechos de las mujeres. Obviamente que eso no va a garantizar nada y va a haber que pelear por su real aplicación, ¿no? Ahí está el valor y la importancia de tener los pies en la tierra, los pies en los movimientos, pensarse desde ahí, pensar todo desde ahí. Por eso la estrategia tiene que ser siempre el poder popular, porque no hay posibilidad de avanzar ni conquistar derechos si efectivamente no avanzamos como movimientos hacia eso, y avanzamos con autonomía, con conciencia política. Pero creo que también La realidad nos interpela en un momento donde no hay, al menos en nuestro país, movimientos en ebullición, donde el kirchnerismo ha construido una hegemonía muy fuerte, y a nosotros se nos hace preciso hacer una primera experiencia, va a ser seguramente una experiencia muy modesta, en un sentido de aprendizaje y de colaborar en la construcción de una alternativa, de visibilizar una alternativa, visibilizar una voz diferente. Una voz diferente, que ponga en discusión el resto de los relatos que existen en el mundo electoral. Y, bueno, compartir un poco por qué en este momento pensamos que eso puede ser importante. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos, porque esto se está poniendo muy interesante. Vamos, chicas. Ahí va. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todos, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. ¿Está bien? ¿La gabardina? Listo, listo. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos, todos. para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado entonces, de la patria. Así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Bueno, estamos de vuelta, encaminando la palabra, el programa de la otra campaña nuestra, no la de México, esa ya pasó. Y bueno, estamos acá con Hernán, Juan, Victoria, Luis, que Luis no quiere opinar, porque, pero estamos hablando justamente del curso de Por una Nueva Economía, Economía para Todos, también le dijimos, que va a continuar el próximo martes a las 17:30, los llamamos a sumarse aquí en Piedra 7:30, en el subsuelo del Servicio Paz y Justicia. A los que escuchen el programa antes del próximo martes, hoy o antes del próximo martes, y lo vamos a subir, como siempre avisamos, al blog de la radio, que es www.radioporqué.blogspot.com. Si entran ahí van a encontrar los archivos de los programas y además pueden cliquear y escuchar la radio en vivo también. Bueno, seguimos con el debate. Autonomía, participación, en qué medida y para qué. Yo lo que he escuchado en algunos lados es, bueno, está bueno, digamos, participar de esas grietas que el Estado permite, digamos. Eso así le llamábamos en otra época. En realidad ahora, en términos más gramscianos, ¿no?, sobre el Estado... En otra época decíamos el Estado es un órgano de represión de una clase sobre la otra y no hay más que eso, pero tiene grietas, el parlamentarismo, y que uno puede participar. Lo que me acuerdo, me refiero a mi época porque es lo que yo viví, me acuerdo que había en el año 70, y a la salida, digamos, de la dictadura de Onganía, había distintas posiciones, porque se venían las elecciones, el Gran Acuerdo Nacional... cayó Onganía, después vino después Lanús y dijo hagamos un gran acuerdo nacional llamado a elecciones, y desde algunos sectores se leía, bueno, la gente va a ir a votar y qué hacemos, nos podemos quedar al margen, y otros sectores que decían no tenemos que hacer seguidismo a esta vía porque es la vía muerta. Entonces, me acuerdo de los debates en esa época, el PO, por ejemplo, que se llamaba Palabra Obrera, era negativa rotunda a participar. Después cambió de opinión y por ejemplo el PCR también negativa absoluta, pero después de otros sectores más ligados a Palabra Obrera, al PST o al MAS, que después fue transformado en el MAS, decide participar. Bueno, y era todo un debate porque esto de mantener la autonomía política, que en esa época no se hablaba de este tipo de autonomía, pero sí de independencia política. O sea, la independencia política de la izquierda frente al Estado burgués tenía que mantenerse, pero no había que despreciar las vías que el propio Estado burgués en crisis, porque necesitaba superar la decadencia de la dictadura de Onganía Lanusse, necesitaba abrir vías y había que utilizarlas. ¿Cómo hacer para participar de esos procesos sin perder la independencia política? Que fue un debate, bueno, que cada uno lo zanjó a su manera. No sé si se parece, pero es como que esta advertencia, ojo, porque en la medida que vos entres en las vericuetos del sistema, no solo en las elecciones, sino en otras, como poner funcionarios, por ejemplo, sí, es una posibilidad. En algunos decían, no, hay que meter funcionarios porque es una manera de influir en las decisiones del Estado a favor de los sectores populares, y otros decían no metamos funcionarios pues te los chupan, te los cooptan. Bueno, Por eso lo de la participación, nosotros lo pensamos no solamente como la participación electoral, sino participar en el sistema político en general, ¿no? Me parece que por ahí nos limitamos a la cuestión electoral, que es candente, porque hoy sabemos que en este momento, abril del 2013, en los movimientos está planteado este debate, pero no lo queríamos limitar solamente a la cuestión electoral, sino a la participación en los marcos del sistema político de este Estado, que lo podemos definir como cruce de relaciones o como herramienta de represión de una clase sobre la otra, pero es este que todos conocemos. Entonces, bueno, nada, quería tirar esta idea. Sí, yo creo que la participación por parte de los movimientos sociales, de las organizaciones de base, coincido con lo que decís, Miguel, no se restringe a una disputa electoral. Hay diferentes maneras de incidir, de ejercer presión, de incluso compeler a que el Estado genere políticas públicas que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, por lo menos de la dignidad, incluso de la corriente villera independiente que impulsamos. Hemos logrado un montón de obras de preurbanización, digamos, de acuerdos, de actas acuerdos que tienen que ver con un mejoramiento de las condiciones de vida, fundamentalmente de los vecinos y vecinas de alguna de las villas de la ciudad, en donde el protagonismo está dado por los propios vecinos organizados, digamos, por los delegados, por los consejeros y consejeras, como es el caso de la Villa 31 Bis. También se ha logrado, que bueno, la conocen también porque son parte los chicos, al igual que nosotros, que poder otorgar títulos oficiales por parte de los bachilleratos populares, y eso se logró en la calle, no se logró con diputados progresistas, con legisladores de izquierda, se logró estando en la calle, con acampes, con movilizaciones constantes. Entonces, sin duda es posible que el Estado, que no es una instancia neutra, para nada, todo lo contrario, se ve obligado, por ejemplo, a reconocer a los bachilleratos populares en el otorgamiento de títulos, a cogestionar experiencia, en el caso nuestro, de jardines comunitarios, y así sucesivamente. Pero solo la presión popular, la movilización constante, lo que sería una participación antagonista respecto de la estructura estatal, va a garantizar no ser cooptado, no ser subsumido, no ser subalternizado a lo que es la institucionalidad del propio Estado, ¿no? Sí, esta pregunta, Miguel, que te hacías también de, bueno, ¿es nuevo, es viejo este debate? Yo creo que no hay nuevos debates, en todo caso son revisitados y empieza a haber novedades de algunas cuestiones, digamos, en el caso este, claramente podemos remontarnos a los 70 en la Argentina, pero podemos remontar al principio de siglo la clase obrera argentina discutiendo que la participación o no en distintas instancias institucionales, entre el sindicato a las elecciones, y en la historia de la clase obrera y de los movimientos, las rebeliones populares, siempre estuvo esta tensión. Diría que incluso en rebeliones contra el Imperio Romano estaban los que más radicalizados, que no querían hacer nada. Yo no sé, no soy estudioso de eso, pero no tengo idea, pero supongo que esa discusión también siempre estuvo, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que igual hoy se reactualiza por este contexto latinoamericano, por las experiencias de estos gobiernos populares o progresistas o revolucionarios, como cada uno los quiera calificar, que de alguna manera dieron cuenta, como Salvador Allende en su momento dio cuenta de la vía pacífica al socialismo en Chile, y estaban las experiencias cubanas de Revolución Armada, y esa era la discusión. Bueno, acá la discusión sigue siendo esta también. Bueno, ¿por dónde ponemos nuestra mirada estratégica, digamos, ¿no? Y ahí me parece igual, digo, para contestar más la pregunta, por ahí aclarar esto de cuando entendemos por autonomía, digamos, ¿no? Tenemos una autonomía no autorrestringida, o eso, que encerrada en sí misma, en un barrio, en una fábrica recuperada, en un centro de estudiantes, ¿no? Sino es una autonomía que tiene que necesariamente que desplegarse y expandirse y articularse con esas muchas otras luchas desde abajo. Por eso a veces algunos estamos pensando en hablar de autonomía libertaria, por ejemplo, como una forma de darle ese horizonte, digamos, que nadie te puede decir que es algo vano, que ustedes lo único que quieren es el Estado no existe, no, claramente. Bueno, lo que planteamos es descentrarnos del Estado, que nuestra política no pase principalmente por la vía estatal o institucional, que creo que es una de las características, aparte, principales de los movimientos sociales, digamos, ¿no? Pues justamente hacer política por fuera o más allá de lo institucional, y eso es lo que no tenemos que perder. Y me parece que también para incidir y para visibilizarnos nuestras políticas al conjunto de la sociedad, digamos, que por ahí era un poco lo que decía Victoria recién, bueno, para visibilizar nuestra política nos presentamos a elecciones y nos permite amplificar nuestras propuestas, nuestras prácticas, incluso prácticas prefigurativas. A mí me parece que no es necesario, digamos, participar electoralmente para poder incidir en la participación institucional. Digo, se pueden hacer un montón de mecanismos, desde consultas populares, desde contracampañas o una otra campaña, se pueden hacer estas cuestiones que decía Hernán, de presión y movilizaciones para obtener ciertas leyes que creemos que van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores o del pueblo, conseguir recursos y poder transformarlos y resignificarlos de acuerdo a las prácticas de los movimientos sociales. Pero bueno, digo, son opciones, digamos, que no es que uno dice esto está bien y esto está mal, pero que sí implican, para mí, esto personalmente, opciones que se van transformando en estratégicas, digamos, ¿no? Porque digo, hoy en el 2013 plantearnos lo de las elecciones apareciera como entonces una opción estratégica para pensar que, bueno, de acá en más podemos ir creciendo en ese ámbito como una salida estratégica, que en ese sentido es el debate fraterno que nos estamos dando con varios compañeros de distintas organizaciones, justamente por ver cuál es el carácter, digamos, de esa participación institucional, digamos, ¿no? Efectivamente existen diversas formas, diferentes grados de participación y de volcar o no la militancia, el esfuerzo colectivo hacia un lado u otro. Bueno, vale, me estaban haciendo señas, disculpen, de allá, me estaban distrayendo la productora, la operadora. Pero bueno. Está muy bien. Yo también estaba tratando de interpretar qué señas. Sí, yo es interesante lo de la participación política, cómo lo planteas, porque lógicamente ahora estamos en vísperas de un año electoral y quizás parece que ese fuera el único debate, pero la vinculación entre las organizaciones sociales y políticas y el Estado va mucho más allá de eso, e incluso está muy fuertemente ligada al 2001, a los movimientos desocupados y a lo que fue la experiencia de organización, de disputa y de gestión. De una gestión diferente. Creo que todo eso es un bagaje sumamente valioso que bueno, que es parte de esto, ¿no? De pensar y prefigurar una perspectiva de construcción de poder popular. Yo particularmente también pienso que hay en este contexto de reorganización, reinstitucionalización, que es un contexto donde no se caracteriza por las luchas, por las movilizaciones populares, más bien por dificultades de salir a la calle, de convocar, de generar movimientos autónomos e independientes. Creo que eso humildemente es algo que podemos asumir, la dificultad que significa, ¿no? La no existencia de una alternativa, de una referencia, digo, ¿no? Obviamente que todas nuestras prácticas y nuestras construcciones expresan alternativas, pero no son alternativas reales hoy para la gente, digamos, ¿no? Para el masivo. Creo que ahí con eso tiene que ver la preocupación por poder irradiar mucho más allá del ámbito donde uno se encuentra laburando y construyendo lo que proponemos, la posibilidad de un socialismo, ¿no? La posibilidad de algo diferente, un mundo diferente. Obviamente que existen múltiples formas de construir esa visibilidad. Uno incluso puede aparecer en los medios siendo protagonista de un conflicto, por ejemplo, y puede estar debatiendo en cualquier canal y ser referente de un grupo o de una idea o de una manera de ver, ¿no? Una mirada. Pero sí, es esa posibilidad. Existen muchas otras también, existen diversas maneras. Creo que ninguna debería descartar a la otra y nuestro norte siempre tiene que tener que ver con la construcción de esa participación y ese protagonismo de la gente. Yo sinceramente no creo que por pensar en utilizar o hacer una experiencia en un sentido, eso vaya en detrimento del resto de los caminos si sabemos para dónde queremos ir. Y en ese sentido es interesante que se menciona el caso de Venezuela, porque creo que ahí hay un ejemplo de algo que está vivo y que nos interpela a pensar si es posible construir una perspectiva de socialismo, ¿no? Y pensarlo en esos términos, pensarlo como construcción, como transición, pensar en la utilización de los recursos existentes en favor de eso, en la construcción de ese protagonismo, de los comités populares, de la Consejo de Fábrica, etcétera, los barrios autogestionados, si es posible pensar en algo en ese sentido. Y yo, por último, yo creo que estas elecciones del 2013 no van a ser elecciones significativas. De hecho, no lo son. Son a legisladores, diputados, senadores. Obviamente que para mucho menos para las organizaciones de la izquierda independiente o las organizaciones del campo popular poder participar en eso y poner candidatos y ubicarlos es algo más que dificultoso. Si eso pudiera ser posible, expresaría algo muy positivo, por más que en sí también sería un problema. Digo, expresaría que la gente ve con buenos ojos la aparición de un espacio con características semejantes a eso. Yo no lo veo posible. Lo que sí veo, o lo que vemos, es que seguramente se venga próximamente, y no va a ser este año, sino probablemente el 2015, con el debate sobre la continuidad, un cambio en la etapa, que en cualquiera de las posibilidades de kirchnerismo y versión del kirchnerismo posible o no, o oposición o lo que fuere, va a implicar un cambio, y poder intervenir en eso puede ser un actor en un debate así, puede ser interesante. Bueno, me están haciendo señas, sí. Que bueno, ya hay, pero le damos un cierre a Hernán y a Juan, y bueno, pero los vamos a convocar, es tirano la radio, el tiempo, creo que se ha dicho alguna vez, para otra vez, para seguirla, porque me parece un debate fundamental. Hernán. No, celebro obviamente este tipo de debates. Creo que las organizaciones tenemos que poder discutir también más allá de la coyuntura. Tenemos que construir una agenda propia de las propias organizaciones, los propios movimientos, y no ir corriendo detrás de la agenda institucional, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros ya desde ahora, desde mediados de 2013, nos ponemos como horizonte el 2015, estamos signados por la coyuntura electoral. ¿Por qué el 2015 y no el 2014? ¿Por qué el 2014 y no el 2016? Me parece que lo que falta es construir una agenda propia. Obviamente no hacer caso omiso a ciertas coyunturas. La coyuntura electoral es una coyuntura donde hay que intervenir políticamente. Nosotros coincidimos con que hay que intervenir políticamente en la coyuntura electoral, pero la intervención política no implica presentarse a elección o construir un instrumento, digamos, para disputar en ese plano, ¿no? Sí es un contexto propicio para debatir, para polemizar con el grueso de los sectores populares. Así que, para cerrar, simplemente no confundir un mero momento táctico con una perspectiva estratégica, como puede ser la disputa en ese plano a nivel institucional, y no olvidarse del cómo y no solo del qué, ¿no? Porque el eje no es presentarse o no presentarse, sino también en qué contexto, si apelamos a referencialidades individuales en el marco de casi un mercado político que disputa votos, ¿no? Como puede ser un producto publicitario, o apelamos a dinámicas rotativas, con el protagonismo popular, con el diálogo fraterno entre las organizaciones en lucha reales y existentes en todos los territorios. Juan. Sí, un poco coincidiendo con lo que decía Hernán, digamos, me parece que en todo caso hay que pensar eso, disputas con lo institucional también desde abajo, digamos, que tengan que ver con las lógicas propias de los movimientos, con espacios asamblearios que definan un montón de esas políticas que se quieren llevar a la irrupción en lo institucional. Entonces digo, si vamos a jugar las reglas de los otros, por lo menos que algunas de ellas las pongamos también desde los propios movimientos, digamos, ¿no? Como empezar a buscar esas vueltas, y por eso, digo, puede ser lo electoral o puede ser otras formas de irrumpir en la política institucional, como decía antes, de las consultas populares a protestas o a formas de no voto, pero activo. Digo, lo que sí me parece que fue un error, digamos, durante muchos años, fue de los movimientos en general, que frente al electoral no decíamos nada, digamos, ¿no? Como claro. Bueno, que ellos sean y nosotros íbamos construyendo. Y por ahí había que haber empezado desde antes del 2001 a decir, bueno, no, frente a esto, pensamos que esto lo otro. En su momento fue el 501, protagonizado por Axel Kicillof, por ejemplo, digo, como para ver también los derroteros, los caminos históricos de algunos militantes. Y en ese sentido fue dejarle ese campo a ellos, pero bueno, pero me parece que saben, ¿sí? No correr a la coyuntura electoral, sino en todo caso eso, ir construyendo agendas comunes de los movimientos sociales, de la izquierda independiente y más allá de la izquierda independiente. Me parece que hay un deber histórico de articulación y de construcción de lo que hoy algunos llamamos socialismo de abajo, autonomía libertaria o socialismo a secas, socialismo del siglo XXI. Hay que construir un espacio común o una cosa más libertaria, pero que pueda articular esos procesos más allá de las elecciones, más allá de las agendas del poder, y sí construir una agenda desde abajo, desde los movimientos, desde los sindicatos, desde los estudiantes, campesinos, indígenas. Hay un mundo, muchos mundos bulliendo desde abajo que todavía nos debemos mucho camino. Sí, total. Para seguir construyendo. Cerramos por ahora. Hay varios debates, por ejemplo, el tema del rol de los gobiernos progresistas y de cómo enfrentarlos. Hay Otras formas de participación aparte de la electoral, hay un montón de cuestiones para, y esto que decía Juan a lo último, un montón de sectores a los cuales tenemos que llegar con nuestros debates, con, así que bueno, seguiremos con esto, nuestro pequeño aporte desde Radio Por Qué, y vamos a una pausa, y entonces después que también, como el mundo no se cierra sobre nosotros, siempre también estamos interesados en lo que pasa a nivel internacional. Después viene Alejandra, entonces, con haciendo una columna sobre la situación en Siria, que nos parece central a nivel internacional por el rol del imperialismo y la dictadura siria. Así que vamos a una pausa. Bueno. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo nace el fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Para comunicarte con Radio Por Qué, info@radioporqué.org.ar. info@radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Hola, otra vez en Radio Por Qué, la radio del movimiento y la radio de La Otra Campaña. Pueden encontrarnos en www.radioporqué.blogspot.com. Estamos con Alejandra, que nunca digo el apellido porque no lo sé pronunciar, pero ahora lo va a decir ella. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? ¿Cómo no se escucha? Y para que nos hable del tema Siria, que es fundamental en este momento. Dale, Alejandra. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a mis compañeros de equipo, al área técnica. Y bueno, sí, he venido a hablarles de la situación en Siria. Como siempre, primero empiezo esta columna relatando cómo se desencadena, si se quiere, el inicio del conflicto. Y podemos decir que durante los primeros meses del 2011 comenzó justamente la insurrección en Siria contra el régimen de al-Assad, que como parte de una dinastía gobernaba como familia desde hacía varias décadas. Al-Assad, Bashar al-Assad, que es el actual dirigente del país, está desde el año 2000, pero bueno, durante décadas su padre también gobernó. Su gobierno, o sea, el gobierno de esta especie de dinastía al-Assad incluyó políticas neoliberales abiertamente que favorecieron la negociación y la instalación de capitales extranjeros. Inclusive participaron en la coalición internacional liderada por Estados Unidos que empezó a destruir Irak en 1991. Esto todo combinado con una retórica nacionalista, como la mayoría de los nacionalismos. Se reclaman nacionalistas, pero por otro lado siempre intentan negociar con los países imperialistas alguna tajada en lo que tiene que ver con los recursos. Pero bueno, volviendo a la insurrección, se puede decir que en realidad la insurrección en Siria es un eslabón dentro de la cadena de insurrecciones que se desarrollaron a lo largo de todo el año 2010 y 2011 en varias regiones de Oriente Medio y el norte de África. Recordemos Túnez, recordemos Egipto, Bahrein, Yemen, por dar algunos ejemplos. Para empezar, hay que decir que estas insurrecciones estuvieron motivadas por las consecuencias del desarrollo de la crisis económica internacional. O sea, viene una cosa de la mano con la otra. Obviamente, tiene sus particularidades en estas regiones de las que estamos hablando. Porque en realidad nos preguntamos, ¿siempre existe esta inestabilidad? ¿Por qué siempre Medio Oriente? ¿Qué pasa en Medio Oriente que es siempre tan inestable? Y en realidad yo quiero hacer una acotación respecto de eso. Y quiero tratar de ser lo más breve posible para pasar de nuevo al conflicto. Recordemos que estos estados se formaron a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando el capitalismo ya estaba en declive, por lo cual el desarrollo y la formación tardía de estos estados implicó que en este contexto estos países no se pudieran formar como estados nacionales propiamente dichos, y quedaron muchas contradicciones abiertas. Inclusive no podría haber sido posible su existencia sin la tutela de los países que de alguna manera los hegemonizaban, porque recordemos que se establecieron como parte de la Guerra Fría y como parte de la repartija de regiones, ni siquiera, o sea, con fronteras totalmente artificiales creadas por Estados Unidos, por la Unión Soviética estalinizada y demás países que tuvieron incursión en la región. Esto los hizo, esta inestabilidad hizo necesario tanto para los países imperialistas como para las burguesías nativas establecer regímenes dictatoriales, en muchos casos puestos a dedo por los que estaban interesados en sacar en país. En otros se dio el caso en que las burguesías nativas, gracias a estar parados sobre territorios muy ricos en recursos, sobre todo petroleros, y apoyándose en una especie de nacionalismo burgués, se posicionaron con una actitud de semi-enfrentamiento con el imperialismo, como por ejemplo puede ser Ahmadinejad en Irán o el propio al-Assad. Obviamente, como decíamos antes, para poder regatear parte de esas ganancias que les daban los negocios que se hacían en esos territorios. Bueno, eso es lo que nos da una explicación estructural de lo que es esta región. Lo que sucedió fue que la situación de las masas con la crisis internacional se fue agravando en los últimos años, con desocupación, con pobreza, etcétera, y la verdad es que cada dirigente en estas regiones se vio debilitado para contener este estallido de las masas. Entonces, uno a uno fueron cayendo. Los gobiernos de la región, y apareció Siria. Pero lo que sucedió y sucede en Siria no se definió de la misma manera que en otros países, porque hoy por hoy hay una guerra civil. No digo que los otros países los procesos estén cerrados, ni mucho menos, pero la situación de Siria hoy es la más grave de todas las situaciones de insurrecciones que se dieron en Medio Oriente y en el norte de África. Pero eso nos lleva a la pregunta de cuál es la particularidad siria. Además de las características generales que mencionamos anteriormente y que comparte con otros países de la región, están dadas por un proceso muy complejo que comprende, por ejemplo, la cohesión del régimen sirio, que impediría escenarios tipo Túnez o Egipto con una rápida salida del presidente, la importancia de un espíritu antiimperialista en las masas sirias, mucho más grande que en otras regiones, y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay cuestiones estratégicas y geopolíticas que también son importantes al hablar de qué significaría que cayera al-Assad. Por ejemplo, hay una disputa directa que tiene Siria con Israel por los Altos del Golán, que constituye una parte del límite entre ambos territorios y que se lo están disputando. De hecho, Israel se lo arrebató a Siria en 1967. Después está Turquía con el problema kurdo. Recordemos que una parte de la nación kurda habita en Siria. Y bueno, están todos estos intereses cruzados y esto hacen a la particularidad siria. Ese es el tema. Lo cierto es que actualmente, en términos militares, el régimen de Al-Assad todavía tiene el control y mantiene varias regiones importantes bajo su dominio. Inestable, pero bajo su órbita al fin. A pesar de estas tendencias, hay pocas dudas de que el tiempo no corre a favor del régimen. La oposición, con todos sus fragmentos y facciones, y el pueblo sirio, cualquiera sea la distribución de sus lealtades políticas, vale aclarar, no van a desaparecer. El régimen, según aparece hoy en día, yo creo que va a desaparecer. Su capacidad de autoridad como Estado para gobernar la totalidad de Siria no solo ha disminuido, sino que se ha atrofiado, y así seguirá ocurriendo de forma irreversible a largo plazo. Igualmente, no se debería mezclar, yo creo, la potencial caída del régimen con el final del conflicto, porque es poco probable que el faccionalismo interno dentro de la oposición produzca luchas por el poder y que hagan de este proceso algo que tengamos que hablar, lamentablemente, por mucho más tiempo. Y quiero nombrar aspectos de lo... Primero, un aspecto es el tema de la oposición. Los grupos principales de la oposición... Una pregunta, pues. Sí, por favor. Ahora, porque lo que yo había leído, sí, que si bien el régimen de Al-Assad es una dictadura, que en realidad, sí, había intereses de Inglaterra y de Estados Unidos de voltearlo, y para eso apoyaban a la oposición. Justamente ahora voy a pasar a hablar de lo que es la oposición y voy a responder tu pregunta de los intereses de Estados Unidos. Los principales grupos de oposición son el Ejército Libre Sirio y el Consejo Nacional Sirio, apoyado por un grupo de países del Golfo que también tiene incidencia en este consejo. Los dos grupos, que son los que actualmente hegemonizan la dirección de la oposición en Siria, tienen una composición altamente heterogénea. Tiene grupos desertores del ejército y tiene innumerables grupos más pequeños, y además tiene también componentes de grupos como Al-Qaeda, inclusive. O sea, la oposición está absolutamente disgregada. Sí, y lo peor de todo es que justamente estos grupos que están liderando la oposición están pidiendo la ayuda de Estados Unidos, están pidiendo armas, están pidiendo la intervención de alguna manera. Ese es el mayor problema, porque son un arma de doble filo. Entonces tenemos a un Al-Assad, a una dictadura que oprime a su pueblo, y por otro lado tenemos a la oposición con una dirección que está pidiendo la intervención de Estados Unidos, nada más y nada menos. Lo que sí es claro es que hoy por hoy estas son las direcciones, más allá de sus trifulcas internas, están dirigiendo la oposición. Esto sin mencionar que puede llegar, o sea, yo quiero aclarar que puede llegar a haber sectores de masas que estén luchando que no quieren hilar fino y que simplemente por su odio a Al-Assad están combatiendo. Pero digo, las direcciones son estas. Y ahora vamos a hablar de Estados Unidos. La verdad es que hay varios países tratando de inmiscuirse en el asunto. Pero al ser Siria un territorio geopolíticamente estratégico y al haber yo mencionado ciertos conflictos, es muy delicado el tema. O sea, no, Estados Unidos no se anima a intervenir militarmente de forma directa. La verdad es que ha intentado influir directamente con una estrategia bastante ambigua. O sea, hay un debate interno muy importante en torno a qué hacer en Estados Unidos con Siria. Por ejemplo, en primer lugar, se ha estado descartando, no digo que se descarte definitivamente, porque la verdad no sabemos qué va a pasar, pero por ahora se ha estado descartando la opción de intervención directa, porque esto va a implicar que sí o sí ingresen otros países a la región, como por ejemplo Israel, China, Turquía, Irán, Rusia, países de la Unión Europea, y no quiero pensar lo que puede llegar a ser una guerra de esas proporciones. Yo creo que nadie se quiere imaginar. No quiero hablar de una tercera guerra mundial, pero bueno, me hace acordar mucho, digo. Por eso Estados Unidos está viendo si intervenir o no intervenir. pero por otro lado, lo que sí está haciendo Estados Unidos es enviarle armas, lo que está haciendo a la oposición. Para Estados Unidos, la verdad, inclusive lo decía Hillary Clinton, es un es un riesgo, porque hasta ni siquiera ellos saben en qué manos pueden terminar cayendo esas armas. Entonces, la verdad que igualmente lo está haciendo porque quieren que el régimen caiga, pero tienen esas trabas, digamos. No tienen con quién reemplazarlo, supongo. ¿O sí? Claro, después está este otro tema, que no hay una alternativa para un recambio. Estados Unidos no la tiene la alternativa. La oposición está disgregada, el ejército y el gobierno de Al-Assad todavía es relativamente fuerte, y la verdad que la situación está en plena guerra civil con una tragedia. Y sí podemos decir que la tragedia siria es precisamente eso, una tragedia de proporciones inmensas que sigue aumentando cada semana que pasa, mientras el Estado y el entramado social de Siria se van desgarrando todos los días. Sí podemos concluir que casi 2 años después de la sublevación, el régimen no es tan fuerte como antes. Si bien tiene el control de más de la mitad del territorio sirio, se está manteniendo, pero ha perdido para siempre su capacidad de gobernar toda Siria. Y en eso no hay vuelta atrás. Y por último, quiero hacer una reflexión respecto de qué pasa con el pueblo. A mí me parece que el pueblo puede liberarse de un régimen dictatorial que lo oprime, como puede ser el régimen de Al-Assad, que aplicó un capitalismo burgués dependiente, pero no tiene que recurrir a otras potencias para pedir ayuda. Yo creo que solo el pueblo sirio puede decidir cómo liberarse de esas ataduras y cómo puede seguir adelante. A mí me parece que justamente ese sentimiento antiimperialista combinado con ese odio por la opresión desgarradora que aplicó Al-Assad y su padre durante décadas pueden ser un caldo de cultivo, y esperemos que se vaya limpiando el camino para que esto pueda ser así y se pueda dar un proceso. Yo siempre confío y tengo una fe no religiosa, una fe en el pueblo, en que vaya por el buen camino en el sentido de la independencia. Espero que el pueblo, independientemente, pueda derrocar a Al-Assad y expulsar el imperialismo para siempre de esa región. Bueno, muy bien. Esperamos nosotros también eso. Que vaya sí, liberación. Sí, de todos los procesos que se han abierto, la verdad que siguen abiertos ahí en esa región tan convulsionada. Bueno, llegamos al final de Caminando la Palabra de hoy. Vamos a estar en el próximo programa con otro tema candente. Vamos a tratar el tema de religión y política en América Latina, que ha generado algunos debates. Sobre todo ahora con Bergoglio. Con nuestro Papa. Pero bueno, queremos sacarlo de la cuestión puntual, porque nos parece que hay un marco de todo esto que viene con los desarrollos de la religión, particularmente la católica, desde hace muchos años, ¿no? Desde la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, el giro posterior con Juan Pablo II, este aparente nuevo giro, bueno, esto, pero por otro lado, la relación de esos cambios en la política de la Iglesia con los procesos sociales y populares de América Latina han sido importantes, y entonces, bueno, a ver si podemos desgranarlo y conceptualizarlo más allá del caso puntual del Papa Francisco. Bueno, nos vemos en la próxima semana, nos vamos. Gracias Sabrina, Diana, Mariela. Bueno, Luis, que está aquí, Alejandra, gracias a mí mismo también. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días, Buenos Aires. Por dioseros y lincheras. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días a las palomas escondidas, al que sueña, al que escapa, al que lucha. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar.